necesito cerca de mí. Cuánto te quiero, cuánto te amo, daría mi vida por un poco de ti. Si tú supieras, hice hasta lo imposible por ser feliz. Quise olvidarte, nuevos horizontes y en mil caminos estabas tú. Ven, amor, por favor, ya no hagas más sufrir a mi amor que no deje sin ti. No puedo vivir. Ven, amor, por favor, ya no hagas más sufrir a mi amor que no deje sin ti. No puedo vivir. Después de un tiempo, triste y solitaria, te vieron sufrir. Ya no lo pienses, regresa a mi lado, estoy desesperado.